Te ha gustado, ¿verdad? Oye, muñeca, ¿sabe tu madre que estamos a solas? ¿Qué tal estás? Supongo que está bien, ¿verdad? ¿Has bailado lento? ¿O has bailado rápido? Está apagado.